tanto cielo sigues brillando en mí. Te desnudo al recordar, riendo para mí, y la ternura de tu hablar se me vuelve llanto al fin. ¿Por dónde voy? Amor, ¿dónde vas? Desmayada en otros brazos, si no estás aquí, yo muero de amor. La noche, ¿dónde vas? Empapando mi nostalgia con tu sonreír, yo muero sin ti. Sonreír, yo muero sin ti.